arranca la segunda temporada de Enredo en el Aire, el programa de las casillas. Todos los martes de 17 a 19 horas, con Julieta Saulo, Mariela Franzosi y Valeria Basenco. Buenas noches. Estamos como metro y medio. Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué es esto? Buenas noches, mi querida. Qué complicada la tecnología hoy. Encima que el operador llega a cualquier hora. No, para mí la tecnología no. José, las computadoras no prenden, no sé. A ver, el horario del programa es de 17 a 19, mi querido. Clavó un 17.05. Yo creo que le descontamos el presentismo de este mes. No. Yo creo que su pasantía estaría terminando en 3, 2, 1, afuera. Belén, a operar. Deje el mate y operar. ¿Se va? ¿Se va el traidor? Bueno, igual lo queremos a José Luis Acuña, que es nuestro operador estrella, que llegó a cualquier hora. Después las computadoras. José, igualmente a mí me gustaría que cuentes por qué llegaste tarde. Si es por... Ok. Yo creo que es por un re motivo que llegó vamos tarde. Vamos a saberlo. Seguiremos con las historias. Está como muy sonriente. Sigamos con el hashtag historias de José en Facebook. Belén Euleche, que también vino hasta casi antes que José, lo increíble. Eso sería palitos en vivo. No. Bueno, hay equipo, estamos todos y todas. Bueno, para comunicarse con nosotras, como siempre en Facebook, Las Casildas, ya estamos ahí a full con ahí nuestro a pleno con esa cuenta. O Enredo de Las Casildas. Enredo de Las Casildas, que fue nuestro caballito de batalla en estos meses bloqueadas. Les contamos que hoy tenemos un programa con muchas invitadas, así que vamos a ir rapidito pasando... Porque por Josero ya perdimos 20 claro, minutitos. Claro, perdimos casi 20 minutos. Y bueno, nada, en Twitter, @ Las Casildas también, por si alguien quiere, no sé, seguirnos así un poquito. No estaría nada mal. ¿Y qué más hay que contar? Nada, bueno, no, arranquemos porque si no, esto no sé cómo vamos a terminar. No, igualmente quiero... Nos hace señas de atrás. Sí, igualmente. El tema, sí, Joselo, el tema lo ponemos porque es lindo, Joselo. Escúchame, José, acá Laurita, ¿ubicás? Laurita, la mamá de Lucha, dice que estás viniendo tarde porque tu programa empieza tarde, empieza a cualquier hora. Ubícate. Claro, ¿okay? Él se piensa que como él es impuntual, todas somos impuntuales, ¿no es así? Reglas, Josuelo, reglas. Bueno, un beso grande a Laura y que no me abandone el jardín. Laura, vamos que entre todas construimos un jardín mejor. Pues la educación pública, Laurita, vamos ahí aportando ahí a Luchita, ¿eh? Bueno, arrancamos, mi querida. Con el primer tema musical y nos venimos con todo, con lo que viene, que es una cosa. Atentas y atentos a este tema, por favor. Vamos, José. Esquinas de ti se enamoran, te guiñan el ojo, hasta las palomas, tiempos aleantes, solo para amarte. Dulce que el sueño, intensa que el café, como la mañana, clara es tu mirada, tu aroma es la envidia de todas las flores, en tu pelo brillan todos los colores, blanco, rojo, verde, amarillo, hoy están de fiesta, todos en el barrio, la niña morena está paseando y mira pa'lante, como las valientes, suena campanas, laten corazones, cruje cemento, luce el cristal, la fuerza del puño brilla en tus ojos, partes de cero, vas hacia el cielo, los hombres se giran, los jóvenes silban, los viejos sonríen, desde las terrazas, los niños te agarran, por la falda y gritan, Juan y la más guapa, es la más bonita, el aire se aparta, ante tu fragancia, y las nubes cantan, esta melodía, suenan los tambores, y todos los móviles pierden cobertura, por la criatura. Thank you. le doy. Dale gas, Juani. Ya le doy. Dale gas, Juani. Ya le doy. Dale gas. Ya le doy. Dale gas, Juani. Ya le doy. Dale gas, Juani. Ya le doy. Dale gas, Juani. Ya le doy. Dale gas. Ya le doy. Tu ombligo siempre al aire. Cómo retiras el pelo de tu cara y lo guardas tras la oreja. Cómo te lames los labios después de sorber el café con leche. Cómo te endureces cuando sientes miedo. Tu sonrisa pícara cuando te manchas de ketchup. La pasión que desprendes. Tus sueños. La niña de los ojos del extrarradio. La niña que aspira. La superviviente, la luchadora. La que mira pa'lante y no se arrepiente. Dale gas. Ya le doy. Dale gas. Ya le doy. Dale gas. Ya le doy. Vamos por más crianza colectiva. Juntas es más fácil. Las Casildas. Bueno, y acá estamos. Sonaba recién Facto de la Fe y los Flores Azules con la Juani. Un beso gigante a Alan, que es el responsable de que este tema precioso, que a mí me hizo llorar anoche, quiero que lo sepan, haya sonado aquí. Y se ha convertido en una especie de musicalizador de las Casildas. Pero ¿no? Sí, claramente. Tiene como varios roles, lo nombramos acá al aire. Muy bien. Musicalizador de las Casildas. Muy bien, muy bien. Perfecto. Bueno, y aquí estamos con nuestra amiga Viole Vaz, nuestra astróloga. Nuestra astróloga deluxe que vino hoy a compartir un ratito con nosotras. Va a estar complicado, va a ser un ratito cortito, ¿viste cómo es esto? El aire es tirano. Ay, sí. Siempre quisiste decir eso, Silvita, te conozco. Yo quiero asumir mi costado pisciano. Le dije, Viole, bueno, vamos a hablar de los signos, el signo del mes, qué sé yo. Y al margen de que ahora venga Tauro, háblanos de Piscis. No viene Tauro, no. Me decía, viene Aries, ok. Te comiste. Decí la verdad, me dijiste, vení para hablar de Piscis. Y yo te dije, pero Juli, empieza Aries. Si hablo de Piscis es como que... Claro, no estaríamos como... No importa. Estaríamos como atrasados. No importa, siempre hablamos de Piscis. Pero bueno, hablemos un ratito de Piscis, que ya pasó. Además, el programa es pisciano porque empezó cuando hace... El 11 de marzo. El 11 de marzo, querida. Ustedes son piscianas, así que Piscis es como el signo que las atraviesa todo el año, por más de que ya terminó y empezó Aries, gente. Pero Piscis... Ustedes ya son unas eruditas en Piscis, porque les encanta el tema y ahora... Eructitas. Eructitas, sí. Porque al menos Julieta siempre se japta diciendo, no me acuerdo la dirección, porque no leo, ¿qué dice? Que tenemos un ariano acá en los controles, mirá, el 13 de abril. Todo para decirnos qué día cumpleaños, para ver si le damos un regalito. ¿No vas a ligar un regalito, José? Hoy tuviste un regalito antes de venir acá, sonso, dale. Se estaría ahogando de risa, mirá. Y bueno, el tema con Piscis... ¿En qué estábamos? Perdón, me recuerdo. En que el programa... No, que éramos eruditas del tema. O sea, sí, venís acá, te colgás. Ah, no, quería contar que siempre se jactan ustedes de que, bueno, soy pisciana, por eso no me acuerdo. Soy pisciana, por eso mezclé todo. Soy pisciana, por eso estoy en el limbo. Son las excusas para cubrirnos de todo. Son las grandes excusas. Pero bueno, sí, ustedes saben que Piscis tiene que ver con la energía de disolución. El zodíaco termina con Piscis para reabrirse en Aries, entonces tanto en Aries como en Piscis la energía está en estado puro, solo que en Piscis se va disolviendo la forma y en Aries arranca como una explosión, algo completamente nuevo. Al ser Piscis una energía de disolución, no tiene borde, entonces como no tiene borde, no tiene referencia, no hay un referente, es como estar en el medio del mar y mirar hacia norte, sur, este, oeste y no encontrar ningún signo, ninguna referencia, entonces todo se mezcla. Por eso los piscianos y quienes tienen sol o otra cosa importante de la carta en Piscis tienden a tener esta sensación de confusión constante y de mezcla, como que todo se mezcla entre sí, no hay un borde real. ¡Qué horror! Y todo es como al extremo, ¿no? Sí, todo es como al extremo y pasa esto, como yo me mezclo con el otro, entonces no sé qué es lo que realmente siento yo, qué me estoy contagiando. Ah, mira, eso me dijo la psicóloga todavía justamente. Si esto es mío o no es mío, o si yo estoy contagiando algo, porque el pisciano también tiene mucha capacidad de contagio y se generan como olas masivas. Claro, se emociona uno, llora el otro. Ay, por el amor de Dios. Y todo se va como extendiendo y contagiando. Me siento desnuda. ¿Sí? Me siento en bolas con lo que estás diciendo. Es que hay que aprender a eso. Sí. El pisciano tiene que aprender a entregarse a esa no forma, a entregarse a ese estar en un caos constante, al menos caos para lo que la sociedad nos pide que seamos. Pero si podemos entregarnos hasta que, a que este es un programa pisciano, ustedes van a poder libremente saber que no va a haber cosas muy establecidas ni preestablecidas. Claro, era eso. Que no va a haber temáticas muy claras, que todo se va como a enredar, muy bien dicho, entre sí. Pará. Todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con enredo, todo. Sí. Y que también es todo como un gran popurrí. Tampoco hay una línea que hay que seguir derecho, sino que van a aparecer como cosas que te hacen sentir que te vas como del camino, porque no hay camino. Entonces, nada, cada programa puede ser un collage de cosas que en otro sitio no podrían juntarse, y acá sí tienen como justamente ese lugar de comunión. Me gustó la carta astral del programa, ¿eh? ¡Vamos! Sí. O sea, en criollo es un gran quilombo, acá mezclamos. No, pero ella lo dice más lindo, sí, no digas eso. Me encanta, sí, es que es eso. El pisciano sí puede sentir como una angustia de no encajar en ningún molde, porque justamente no hay molde. Entonces hay como una sensación de estoy re perdido, siempre llegué como tarde a lo que no entiendo de qué la va, estoy llegando y como que tardo un rato en captar, porque justamente como capta todo, no enfoca. Entonces cuando tiene que enfocar le cuesta muchísimo, porque está tan abierto a todo lo que está pasando, a lo grande, pero a lo chiquito, a lo mediano. Cuando enfocamos somos imparables. Puede ser. Una buena. Capaz que eso tiene que ver con otra cosa tuya, qué sé yo. Claro. Puede ser eso. Y también, obviamente, los últimos tres signos tienen mucho que ver con lo colectivo. No solamente con lo social, sino con lo colectivo, con el inconsciente colectivo. Y con los que nos llama a todos como sociedad y como universo. Entonces también se refleja mucho en el programa de ustedes esto, ¿no? Cómo hablar no solamente desde lo personal, sino desde lo social y desde lo colectivo. Y desde lo simbólico, qué es la mujer, qué es la maternidad, de qué venimos a hablar. Y tratar más cosas conceptuales que cosas tan, diríamos, palpables o prácticas, sino justamente poder sentir, y porque ni siquiera es poder hablar, porque el pisciano no tiene capacidad justamente de lenguaje preciso, sino de captar una imagen, una sensación, y ver cómo después eso lo descifra en el lenguaje, que es como todo un desafío. Uh-huh. Pero bueno, los piscianos ya terminaron su ciclo hace muy poquito. Lo que sí está bueno contarle a la gente que todo empieza en marzo, y sin embargo marzo, como al principio es pisciano, es pisciana, es una energía de disolución, no es como el mejor momento para iniciar. Es como un buen momento para cerrar y para ver de qué me tengo que deshacer, como de limpieza también, ¿no? Como lo que hablábamos el año pasado de Escorpio. Y es como un año para conectar con lo que los otros sienten, para estar por ahí más en casa y más con los afectos, los amigos, conectar más desde un plano emocional. Y desde la disolución de ciertos proyectos que ya culminaron su ciclo. En cambio, Aries es un momento de puro arranque, de arranque sin conciencia, diríamos. Mm. No del proyecto que estuve proyectando. No, es como un arranque impulsivo donde sale como explotar para algún lado. De hecho, el Big Bang es ariano, el parto, todo lo que implica una fuerza irrefrenable que se eyecta, el reflejo de eyección lácteo. Le mandamos un beso a Michelle. Y está bueno que los arianos sepan que tienen esa cualidad, la cualidad de arrancar para donde sea sin previo análisis de ese arranque. Entonces, por eso no se le puede pedir a un pisciano que mida antes de pasar una mesa por la puerta. No se puede pedir que... No, ellos van y prueban, ¿no? Que miren la llave para ver del lado que va. No, el ariano arranca y la pone. Y si era al lado, y si no, la dará vuelta. Claro. Vino José, prendió todo, hizo lío. Por eso claro. No arrancaba nada. Por eso arrancamos ariano. Claro, José de Aries. Entonces, ariano. también tienen ese poder de resolución creativo que es el impulso mismo, ¿no? Y dejarse llevar por ese impulso fueguino que es muy, muy ariano y muy marciano, muy masculino, es la fuerza de penetración en el mundo. Entonces, ese sería como el talento. También, por supuesto, como todo signo, tiene el detrimento que conlleva el mismo talento. Que ¿cuál sería un detrimento de ser tan impulsivo? Y no medir los riesgos. Exacto. Poder darse la cabeza contra la pared seguido. Cuidar la cabeza, José. No medirse... Ay, no seas ordinaria, no, en serio, por que... Perdón, no te huyas, yo no dije nada. Estoy haciendo... La cabeza, y solo la cabeza, cabeza real del cuerpo, es está regida por Aries. Claro, como las cabritas. Claro. Que así, le... Van con la cabeza. Con la cornamenta. Y bueno, y contarles que cuando hablamos de Aries y de los que cumplen en este mes, en el mes que va desde ahora, desde el 2021 al 2021 de abril, uh-huh. Siempre también estamos tocando a los signos que están en cuadratura o en oposición, porque todo lo que pase con el signo de Aries también va a estar vinculado con lo que pase con Libra, con Cáncer y con Capricornio. Así que ahora que hablamos de Aries, también pensar que todo lo que los va a revolucionar a los arianos, un poco también los va a revolucionar a estos tres signos, Cáncer, Capricornio y Libra, que están haciendo como una cruz con Ajá. Aries. En ese sentido, contarles que está Marte, que es el planeta que rige a Aries, en oposición, en el signo que está opuesto a Aries, que es Libra. Y esto les puede generar esta sensación de que hay muchísima velocidad para salir al mundo, muchísimas ganas, pero hay como un freno, ¿no? Porque además Marte está retrógrado, una sensación de que me choco muy rápido contra la pared, yo venía con mucha, mucha fuerza y realmente hay como un muro que me está frenando y que no me está dejando avanzar al menos al ritmo que yo quiero vencer. O sea que hay que cuidar los impulsos, un toque más lento. Claro, es difícil para el ariano cuidar y curar sus impulsos, pero sí es importante que sepan que esto es un periodo y que por ahí está claro. Bueno reflexionar más la acción para adentro, ¿no? Si tengo que hacer acción, ¿no? En vez de salir disparado hacia afuera, claro. ¿En qué puedo hacer acción hacia adentro? Que la acción hacia adentro también está, que es un poco más reflexiva y que tiene que ver con saber qué es lo que hay que quemar y no quemar adentro de uno, claro. ¿No? Y dónde hay que poner velocidad y dónde hay que calmar adentro de uno. Pero sí, va a estar como... Piensen antes movido. De arrancar, por favor, arianos imposible. Y arianas. Imposible. Ellos bueno, hagan el esfuerzo. Hagan el esfuerzo. Nosotras sí. Hacemos nuestro esfuerzo también. Sí. Pero esa energía de arranque a full está Urano también en Aries, así que para los que cumplen, para los arianos que cumplen los primeros días de abril, está como sobre todo para ellos muy fuerte el tema de este movimiento y de mucha necesidad de creatividad, de romper estructuras viejas y de arrancar con las nuevas. Y permítanselo, porque este es el momento justamente para romper con lo viejo y arrancar con lo nuevo, más que nunca. Ajá. Entonces, aunque sientan que cuesta más y parece que uno quiere y no qué sale... Qué buen mensaje eso para todos y para todas, ¿no? Seguro como que sí. Al margen del signo, está buenísimo. No, eso. Porque además el signo marca como un momento energético del año. Claro, entonces, más para allá todos. De que vos lo tengas o no tengas el sol en Aries, es como un momento de tomar riesgos. Y tomar riesgos con es salud en este momento del año, tomar riesgos sin analizar demasiado, justamente ir y probar uh-huh. Si uno lo siente como una corazonada, que es el fuego ariano. Así que estamos en eso, está Urano con mucha fuerza en Aries, si bien está Marte ahí haciéndonos como ole, sobre todo en el tema de las parejas, que puede estar como un poquito más complicado para los arianos. Está bueno como, bueno, darle para adelante. Después va a venir Tauro, un momento de conectar mucho más con el presente. José, con las parejas, bueno, vamos viendo, pero dale para adelante. Bueno, la sexualidad está muy prendida. ¿Qué? ¡Epa! Por eso llega tarde. Cuenta, ¿era ese, querida? ¿Era ese el motivo? Buah, estaría prendido a fuego ahí. Nuestro operador. No sé si tienen alguna pregunta, algo más que quieran saber sobre este mes. No, yo creo que estamos bien, ¿no? Sí, está. Gracias, Viole. Está por... como claro, me encantó lo que dijiste, eso de como desprendernos de estructuras viejas y bueno, como desaprender e ir por lo nuevo, que está bueno esto que decís, que al margen del signo que tiene que ver con una cuestión energética, todos y todas como podamos apropiarnos de eso e ir por eso, está bueno. Está bueno. Bueno, para la próxima vamos a pedir preguntas de la gente. ¿Cuándo volvés? ¿Volvés en abril en a hablar de Tauro? Para hablar de Tauro, que es otra energía completamente distinta. Mi hija es de Tauro, claro. Valentina. Siempre acuérdense que en el zodíaco pasamos de una energía masculina que va hacia afuera a irrumpir a una energía receptiva, femenina. Todo es así, cíclico. Entonces, cuando venga el mes que viene, vamos a hablar de una energía de, al contrario, mucho más femenina y de bajar un cambio para recibir. Ahora estamos en energía de salida al mundo con perfecto. Todo. Perfecto. Déjame decir que estamos en, si nos quieren buscar, en Pans y Crianza, que estamos empezando la carrera de puericultura, la hora del sábado, en Rosario, y con vistas a hacerlo virtual para todos, a info@pansycrianza.com.ar, y bueno, y a mí en Decodificación Rizoma, que estamos en decodificacionbio@gmail.com para quienes quieren estudiar también astrología y otras cosas en relación a la sanación. Qué bueno, buenísimo, Violeta. Muchas gracias. Era Violeta Vázquez, que es nuestra columnista estrella sobre la astrología. Y nuestra astróloga personal también, obvio. ¿Por qué no? Obviamente. Y vamos aprendiendo de a poco, cuesta, te digo, es un lenguaje complicado, pero vamos aprendiendo. Bueno, y seguimos con todo el ritmo y el dinamismo de nuestro amigo José. Vamos, José, vamos, vamos. Y ahí no sabe. Hacé de la crianza tu revolución. Las Casildas. Levanta aquí, yo voy con você. Bueno, muy bien, y como todo tiene que ver con todo, pasamos acá de la astrología a la educación, la crianza. Está con nosotros Samantha Lanín, que es una mujer que yo por lo menos conocí a través de las redes sociales, de Facebook específicamente. Ella es administradora de un grupo de Facebook que se llama Jóvenes en Busca de una Educación Alternativa. Hola Samantha, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, todo bien. Y por esas cosas de relaciones que tiene la vida, después resulta que terminó haciendo comedia musical con otra amiga y se conoce la gente de todos los lugares. Esto de los siete, ¿cómo es, Viola? De los siete anillos de... ¿A únicos o de qué? No, eso de que todos tenemos en siete grados personas. Una conexión. Los grados de conexión. Los grados de conexión, eso. Eso, sí, bueno, sí. ¿Viste cómo es siempre, esto? Todos siempre, relacionados. Siempre, sobre todo en Facebook. Sí, no, en Facebook. No, pero además en Facebook saltan, porque decís, ¿por qué esta es amiga de esta? Sí, y ¿viste? Te das en la cuenta. Yo siempre hice a ver si estaba cercana a Madonna, si tenía siete personas. No, lo lograste. A los realmente interesantes no estamos. Capaz que tiene que ver con la distancia geográfica también, ¿no? Puede ser. Por ahí es más ser. Fácil dentro del radio sí. transitado. Sí, sí, sí. Bueno, Samantha, bienvenida. Y contanos a ver cómo surgió este grupo que ya tiene bastante tiempo, ¿no? Sí, ¿en la red? Sí, sí. Mira, mi familia, vivíamos en una comunidad en Córdoba que tenía una escuela libre, alternativa. Qué lindo. Y cuando vinimos para acá, entre otras cosas, queríamos como continuar esto en lo que tanto creíamos y me metí en Facebook y de ahí conocí a una chica que trajo a otra chica a mi casa. Y nos fuimos a una plaza y empezamos a soñar un toque y ahí empezamos a juntarnos en las plazas. Y después dijimos, hagamos un grupo en Facebook. Y bueno, lo hice yo, figuro como administradora, pero ella es semilla cósmica. Joana se llama. Y nuestros hijos empezamos como con muchas ideas de estructura. Y nuestros hijos empezaron a crecer juntos, que hoy en día es lo que se sostiene. Pero lo que más se sostiene no es que los chicos crecen juntos, es que las mamás estamos contenidas. O sea, como que hoy en día, después de casi 3 años y medio, 4, o sea, de Facebook pasó a ser un grupo real. Claro. Empezamos a unirnos. La verdad que yo abro la casa, pero las mamás vienen de un montón de barrios. Algunas que no quieren escolarizar, otras que escolarizan en casa, otras que escolarizan y vienen a la tarde, otras que van a escuelas alternativas, otras que no, como yo. Claro. Pero creemos que es un espacio donde madre contenida, niño libre y contenido, por ende. Y es hermoso, es muy emocionante ver cómo ellos van creciendo en un ámbito que yo nunca había visto, que es que no es el amiguito del jardín que se relaciona, sino que es la madre, tiene un espacio para dar la teta con su hijo nuevo. Caen madres que les quieren inducir el parto y las frenamos y dicen, pará, estos son tus derechos, estos son tus... Pasan un montón de cosas y nos dimos cuenta que más que escolarizar viene desde antes de la concepción todo, claro. ¿No? Desde la mujer. Y así ¿cuál estamos. ¿Cuál es el objetivo del grupo, digamos, en Facebook, más allá de la tribu real que se generó después entre sí. ustedes? ¿El objetivo cuál era? Como el grupo era poder, empezamos a brindar información de todas las alternativas que hay en los diferentes barrios con las diferentes ramas, desde justo un Waldorf. Una mujer, Samantha Solaguren, que le mandamos un beso enorme, me escribió por privado preguntándome porque tenía ganas de buscar una alternativa para su hijo pequeño y le dije que se contacte con ustedes. Nombremos el grupo, ¿cómo figuran en Facebook? En Facebook figura como Jóvenes en Busca de una Educación Alternativa. Perfecto. Para los niños de hoy. Perfecto. Hoy ya lo hubiéramos cambiado, pero Facebook no nos dejó. Jóvenes en Busca. Pero ya nos reímos. Hasta cristiano, ¿viste? Parece que sí. ¿Y cómo salió el nombre? No tengo idea, el flash del momento. Tengo ascendente en Piscis también. Y de ahí surgió otro subgrupo, donde somos solo mujeres que no conocemos personalmente. Ajá. Y ahí allá hay un nivel de intimidad un poco más profundo. Claro. Pero, y también, esto, ¿no? De juntarnos, hay niños autistas, hay niños con problemas cerebrales de nacimiento. Y los niños, es increíble cómo por eso es normal, ¿no? Quisimos poner estructuras en un momento con propuestas. Lo que nos damos cuenta es que sostener un espacio así no es fácil a nivel ni económico, ni de disciplina, ni de nada, porque lo que nos une es un propósito y no un barrio. Entonces, no es fácil. Pero hace 3 años y medio que estamos. Claro. Y hubo momentos de grupo de rigidez donde explotaron las cosas y todo. Pero bueno, en el grupo de Facebook en sí se comparten las posibilidades, tanto educativas, pero ya hay mucho de crianza, mucho de ¿qué hago con la alimentación? ¿Qué hago con la medicina? ¿Qué hago con la vacunación? ¿Qué hago con un montón de cosas? Sí, como que trascendieron, digamos, lo que las propulsó a unarse. Y esto que traes de los grupos es interesante. Creo que no hay nada más orgánico que un grupo y está buenísimo esto, ¿no? Como de ir acompañando también procesos donde de repente hay como más resistencia, ¿no? Y sobre todo con respecto a la educación, que hay como tanta estructura, ¿no? A mí me pasa por ahí con mi hija que empezó ahora primer grado y ella va a una escuela pública, y es una niñita feliz y súper libre y de repente me habla de reglas y de leyes. ¿No? Sí, bueno, fue re loco porque yo abro el espacio y dispongo de algo y mi hijo feliz en la escuela pública. Claro. Feliz. Entonces yo tengo un aprendizaje priori a eso, que es respetar su impronta. Totalmente. Porque si yo le quiero poner mi impronta, ya ahí no estoy educando libremente. Entonces yo acompaño y veo como madre, con límites y contención, que él sea feliz y que esté, y que no se esté sobreadaptando a algo por amenazas o por rigideces. O por cosas así, sino que ellos caminan, nosotros aprendemos. En realidad, la educación es para el adulto, es una deseducación, digamos, ¿no? Claro. Creo que ahí radica muchísimo. Y ahora, no sé si conocen Pedagogía 3000. Sí. Nos reconoce como un punto focal fractal, creo que le llaman. Uh-huh. Que no tienen estructura de qué ideología, pero sí como que reconocen como que funciona y es de la primera infancia. Porque el niño está desde las madres que, o sea, tenés las que tienen los bebés chiquititos, teta Pickler, y tenés los chicos que empezaron, los más grandes hoy tenían 1 año y medio cuando empezaron, tienen 5 o 6 años. Claro. Así que, mucho amor, no sé, es muy lindo el respeto de los grandes con los más chiquitos, todo esto. Y bueno, este foro que, la verdad que yo ahora activamente entró mucha gente en Jóvenes. Muchísima gente, se va de las manos, mucho spam y todo eso. Entonces, ¿cuántos miembros tiene ahora? ¿Sabes? No, debe tener como, no sé, 5.000, no sé. A ver, 5.080 miembros. Muy bien. Ah, mirá, le pegué. No, sí. Sí, 5.080, sí, es mucha gente. Claro. Pero sin difusión. Boca en boca. Sí, yo creo que soy como una creadora de grupos masivos. También creé uno que después también no sé qué pasó. Y ¿cuál? Alguien tiene, yo tengo. Sí, lo creaste vos, sí, ese. Sí, salió en Clarín y todo. Y yo como que era todo así, todo hippie, de que te dejo y todo gratis, no sé qué. Y no chingos, ay, me gustaría administrarlo con vos. Y la dejé y me echó. Dije, bueno, está bien, desapego. Parece que la mina tiene un montón de usuarios y se saca las cosas de la gente. ¡No! ¡Ay, le mandamos un beso! ¡Un besito! No sé qué Polito se llama. No, es un bang, pero mira, natural. El mundo de Facebook. Sí, bueno, sí, hay de todo, yo. Es así. Por eso siempre todo termina mejor en presencia. Claro. O sea, cuando se concretan las cosas. Porque Facebook tiene que ser un puente. Totalmente. A cosas no es la vida personales. No es Facebook, pero viste que de repente hay gente que vibra mucho por bueno, ahí. Me moría ayer en la plaza, en un momento le pasan un papelito a la en el acto por el 24 de marzo, ¿no? En el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, le pasan un papelito a la conductora que estaba ahí diciendo las adhesiones y demás y dice, grupo de militancia en Facebook, ¿qué es esto? Hasta el lugar, viste que nada, como que ya hay gente que su forma de militancia es a través de Facebook. Para, ponerle un poco el cuerpo. Y sí, no. Sí, igualmente digo, si es lo que podés sostener está buenísimo, pero digo, nada, está bueno esto. Sí, como pero de... podés sostener algo que en realidad existe en un mundo retérico. Sí, claro. Que es virtual. Claro. Es virtual. Pero viste que de repente no todo el mundo nos ha sucedido a nosotras con convocatorias y demás. De repente hay como una militancia virtual súper intensa y a la hora de, bueno, ir, comprometerse, poner el cuerpo, cuesta. Sí. Sí. Yo mi entrega la hago desde abrir la casa y de repente hay días que viene una mamá, días que no viene ninguna y días que vienen 20. ¿Y cada cuánto se...? Nos juntamos dos veces por semana. Al principio eran cuatro. Vamos haciendo camino al andar porque... Claro. Vamos viendo y de repente yo tengo otras cosas y hacemos mucha plaza. Hoy tenemos un grupo, el grupito se llama Bumi, que creo que quiere decir algo como madre tierra en sánscrito o algo así, ya me olvidé. Sos muy hippie, Samantha. Soy hippie chic. Hipster. Hipster. No, ¿qué hipster? No sé, ni idea. No sé, algo de caderas. No. Hippie, no. Hippie chic, sí, hippie chic. No, y bueno, nos juntábamos y ahí vamos. La verdad es que ellos, al no ponerles impronta, les abrís un mundo creativo de que terminan... No sé, un día mi gato cazó una paloma, hicieron una danza de la muerte y la enterraron. Y decía, ¿en qué mundo puede...? Y es como dejarlos. El gato ya cazó la paloma, es parte de la naturaleza. Claro. Y los chicos conectados con una matanza en vivo. Y decís, ¿cómo juzgo esto, no? Claro. Y bueno, después la enterramos, vamos agarrando situaciones en vivo de lo que va pasando, porque no hay forma de no aprender. Claro. O sea, también desmistificar que solo se aprende en la escuela. En la escuela se aprende lo que ellos te enseñan. Pero hay cosas que no. Tal cual. Ha venido a mi casa. Nosotros vamos a ir en breve, Mariela. No puede ser que nunca llamas. Sí, venga, sí. ¿No? Y te digo esto. Cuando la madre está contenida puede brindar una educación respetuosa, porque no tiene que ver con el contenido, tiene que ver con cómo se transmite, y a veces necesitamos estar contenidas nosotros, estamos re locas. Sí, a full. Entonces, bueno, un poco eso. Y las que no lo estamos nos enloquecen. Sí, la verdad que estamos felices y yo cuando veo las fotos de cómo fueron creciendo y cómo van avanzando en las diferentes... obstáculos que hemos visto en cada uno de los chicos, no tiene, no sé, claro. Es muy emocionante. Y más allá de que la mayoría está escolarizándose, ya están llegando como a la primaria, por X, Y, se escolarizan y ya decimos jóvenes en busca de una educación conductivista para los niños. De... Conductista y tradicional. Sí. Sí, qué bueno. Pero todo empieza en casa. Sí, total. Pero bueno. ¿Y qué acto pensaba, no? Maravilloso esto de... O sea, estás abriendo tu hogar para recibir... Digo, también a nivel energético. Te estás abriendo vos como para no... Sí. Bueno, eso creo que me lo dio la experiencia comunitaria. Como el desapego, el que nos gusta tener gente en casa. También respetar a mis hijos. ¿Te sienten invadidos? ¿No se sienten invadidos? O sea, y no, claro. No, la verdad que no. Y sí, a veces requiere más energía, pero bueno, creo que vale la pena y cada vez hay madres como más comprometidas. Yo pongo el espacio y también valoro mucho que ellas vengan hasta mi casa, porque a veces se comen una hora de ida, una hora de vuelta con los chicos en la guagua, colectivo, esto, lo otro, y eso también es sostener, no es solamente abrir la casa. Después entre todas juntamos todo, en una época había un aporte económico, después no, después hay gente que viene estable, en diferentes frecuencias, gente que viene siempre, gente que viene de vez en cuando, y hay gente que cae mochilero que vino de Jujuy y viene y parece que te quiere resolver la escuela de un día para el otro, tenés que poner esto, hacelo, si la casa está abierta. Claro. No, pero bueno, se va creando, estamos como fluyendo. Claro. Estamos fluyendo. ¿Y hay réplicas de lo que ustedes hacen en otros barrios o tenés idea? Creo que sí, que las madres, todo surgió de jóvenes y después abrieron como zona oeste y como que ya se hizo una impronta de... Porque eso está bueno también, como generar células en diferentes lugares, ¿no? Para... Sí, lo hacen. Lobas del Norte, esto, lo otro, se van juntando. Claro. O madres que simplemente tienen una afinidad diferente con las que claro. nos juntamos, porque a veces sí. Son otras sí, tal cual. No solo es el viaje, sino que es un tema de afinidad y todo se respeta, porque creo que es eso, que todo pasa por el respeto. Todo pasa por el respeto de la madre, de la forma de criar también, porque no todas criamos igual, no todas tenemos los mismos propósitos, pero en el respeto creemos que está todo. O sea, yo te respeto en tu decisión y vos a mí, y claro. te puedo tomar de vos y vos de mí, pero te respeto, no te juzgo ni te digo cómo tienen que ser las cosas. Y si necesitas orientación, en lo que podamos te ayudamos, y si no, orientame vos. Claro. No, sí, como que sí, no hay pirámide, no hay... Sí, no hay nada verticalista, está buenísimo. No es fácil, ¿no? Porque el ser humano cuando entra en la lucha de poder... pero bueno, ese es el aprendizaje diario de cada uno. Bueno, desde esta anécdota que traes del grupo... O sea que sí, el grupo es súper conocido. ¿Lo ubicás vos, Marie? ¿Alguien tiene Yo Tengo? Sí, sí, salió en todos lados. Sí, yo en algún momento fui parte del grupo. No sé si seguiré estando. Bueno, ese grupo surgió de intercambiar ropita de niños, de los grupos de madres. No era tan... Y no sé, a raíz de las gratiferias empezó a salir en los diarios y bueno, empezaron a hacer notas en las radios, en la tele, en esto, en lo otro, y se llenó de gente. No entro hace años, estoy bloqueada. Claro. De mi que pobre creación. No, nada es el nuestro. El hijo pródigo. Sí, no, nada es nuestro. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Menos, sí. menos en Facebook. Sí, tal cual. Totalmente. Pero está bueno, son semillitas de conexión. ¿Viste? Está bueno. Está bueno, está bueno. Pero, nada, contentos con esto. Y creemos que la educación es todo, que hace la base, la felicidad. Y eso, y ahí hay un montón de documentos también subidos en ese grupo donde se pueden buscar. Claro, eso iba a decir, es como una buena base de información, ¿no? Porque sí. ha transitado tanta gente con tantas miradas y qué sé yo, que funciona el buscador y eso como para... Sí. Sí, está la lupita y podés poner, podés, sí. Sí, porque a veces dicen, ay, quería data. Saber de un médico miopata. Ponía miopata, te salen las conversaciones de años, ya hay como mucha... Claro, temas que se... Mucha data. Sí. Y aparte hay documentos subidos, en donde dice, no sé si sigue habiendo documentos, que gente que fue subiendo documentos. Y en su momento yo había abierto un blog donde iba recopilando las cosas, que los libros que la gente iba subiendo. Claro, para compartirlos. Sí, o las... conversaciones claves de algunas cosas y iba subiéndolo todo al blog, pero bueno, eso no lo seguía haciendo. Claro. Bueno, repetí el nombre del grupo por si alguien se engancha recién. Estamos con Samantha Lanín, que es la creadora del grupo. ¿Cómo se llama? Jóvenes en busca de una educación alternativa para los niños de hoy. Es un grupo que está buenísimo. El eje, si bien es la educación y tomar la educación desde una perspectiva constructivista, nada, contabas recién que como que han ampliado muchísimo la mirada y el campo y se habla desde, no sé, medicina, crianza. Es que todo es educación. Total, también. Todo, la medicina sobre todas las cosas, la alimentación por ende, todo, y tomar las riendas, o sea, involucrarnos como padres, madres en la educación y sacar el tema de la escuela como depósito y que sea un espacio donde el niño tiene para jugar, aprender, sin tanta responsabilidad. Claro. La escuela, la responsabilidad la tienen los padres, pero bueno, el sistema a veces te pone en un lugar medio de tener que ponerlos ahí porque tienes que ir a trabajar, ¿no? Y eso es lo difícil. Son elecciones. Bueno, Samantha, te agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Gracias por difundir, acá. Que es tan importante. Un placer, y ahí placer. Quedamos todas conectadas a través de la red. Bueno, pasaba con nosotros Samantha Lanín y seguimos ahora. ¿Qué, José? No, José me habla a través del vidrio como si yo escuchara. Vamos a... Nos vamos a una pausa, claro, José. Claro, una pausa, José, con el aviso institucional que tenemos acá para pasar. Tercer bloque en la hoja de ruta. Así entra Chiquilín. Nuestra siguiente invitada. Gracias. Comienza el espacio. Yo quiero saber. ¿Dónde está Luciano? ¿Dónde está Luciano? Yo quiero saber. ¿Quién desapareció a Luciano? Luciano. Yo quiero saber. ¿Cómo desapareció Luciano? Yo quiero saber. ¿Qué pasó con Luciano? ¿Qué pasó con Luciano? Campaña por el derecho a saber, de los familiares y amigos de Luciano Arruga. Por el derecho a saber. Rompiendo el Cascarón, FM 106.5, Radio Semilla. Comienza Espacio Publicitario. Radio Semilla. Esta radio no tiene publicidad, no recibe subsidios del Estado. Se mantiene con los aportes de quienes la hacemos. Fin de Espacio Publicitario. Somos tus mujeres, tus madres, tus amigas, tus hermanas, tus hijas, tus vecinas, tus novias, tus jefas, tus amantes, tus empleadas, tus compañeras. Somos mujeres y nos están matando, de a poquito. Decile basta a la violencia de género. Informate, busca ayuda, animate, denuncia. Las Casildas. Bueno, muy bien, queremos recordarles que este sábado 29 de marzo, a partir de las 19 horas, estamos realizando una festipeña acá en el IMPA, en Querán 10-42-90, para toda la familia, están invitados, invitadas. La peña la organiza el Espacio de Salud del IMPA, junto con DTL, Radio Semilla, es para difundir los espacios, para juntar un poco de dinero, para poder poner la antena, para acondicionar un poco el cuarto piso, que es donde funciona la radio, también Barricada TV y DTL, y bueno, y para difundir también el Espacio de Salud que tiene el IMPA, que realmente es muy interesante. Así que están todos y todas invitados, el 29 de marzo, a partir de las 19 horas, va a haber cosas ricas para comer, la entrada es re barata, vamos a bailar un rato, escuchar bandas copadas y... Como lo que sonaba recién. Claro que no. Que es la banda de Joselo. No sabemos qué es, pero bueno. Es así. Bueno, y seguimos así a todo ritmo y color con una nueva invitada que tenemos acá en el piso, que ella se llama Claudette García, es parte de una colectiva de mujeres que se llama Mujeres de Arte Estomar. Matt. Bienvenida, Claudette. Matt. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicas? Bueno, y ellas tienen un funcionamiento realmente muy interesante. Nosotros también en la nota sobre organizaciones que está en el último número de Enredo, las incluimos porque bueno, ellas como que a través del arte y de la cultura, ¿no?, rescatan todo lo que tiene que ver con las cuestiones de género y las reivindicaciones de las mujeres. Porque, bueno, muchas veces por ahí el mensaje atravesado por el arte llega de otra manera, ¿no? Tal cual, sí, sí, sí. La idea es esta, ¿no? Como parte de... Esta idea parte de un grupo, que son las Chicas de Blanco, que son Sandra Posadino y Claudia Quiroga, y después se va como a... ramificando hasta convertirse en red, y la idea es esta, es cómo transformar a través del arte, y no solo usando el arte como ilustración, sino poniéndole el cuerpo, claro. Que de esas movidas venimos, ¿no? Como mi rol en particular en esta movida tiene que ver con agitar mujeres que capaz nunca actuaron o que nunca hicieron nada referente a lo artístico y que pongan el cuerpo en una situación creativa para pensar y hacer cuestiones relativas al género. Claro. Como por ejemplo... Por ejemplo, la Marcha de las Escobas, no sé si oyeron hablar, sí. Que fue la apertura de Marzo Mujer y Memoria. Dentro de lo que es la marcha, yo coordiné, eran 76 mujeres. El 6 de marzo la realizaron. El 6 de marzo. Eran 76 mujeres, de las cuales yo no creo que habría más. San Martín, ¿no? En Florida y... Salimos de Florida y Viamonte y culminó en Plaza San Martín. En total eran más de 150 mujeres marchando, de las cuales había 76 actrices, que con experiencia previa habría 15. Claro. Wow, más 10 tamboras, más una suelta de clowns que coordinó Leticia Torres, más las susurradoras que estuvieron llevando poesías. ¡Uy, qué precioso! Eso es una maravilla. Estuvieron preparando el ambiente con poemas, además... de mujeres que estuvieron o desaparecidas o prohibidas durante la dictadura, claro. ¿No? Porque, bueno, te cuento de esto, y fue esto, fue accionar con este símbolo de la escoba que tanto remite a la bruja. Claro, pero primero, ¿no? Como uno puede decir, es la mujer sojuzgada, atada en la casa, barriendo solita, o es la bruja empoderada, que nosotras la bruja para nada entendemos el concepto negativo. No, sino no es la jabru, es la bruja. No es la jabru machista, claro, no. Exacto. Es la embrona Es la mujer empoderada, sí, claro. que es capaz de transformar realidad, ¿no? Entonces... transformar ese símbolo de te barro la cosita. Bueno, y lo que hicimos fue esto, muchas mujeres accionando y barriendo Florida y barriendo después Plaza San Martín. Qué bueno. ¿No? Esto que en muchas culturas está, barro lo malo, barro las injusticias, es el lema, pero barro también el dolor, barro los abusos, barro todo lo negativo en mi vida y en la vida de estas que somos. Claro. ¿No? Por ejemplo. Así que... qué interesante. Sí, qué bueno. En cada fecha vamos buscando accionar de alguna manera relativa a... ¿Y cómo es el proceso creativo? Esperá, ¿cómo es el que me interesa, digamos, cómo se ponen ustedes de acuerdo para, la escoba, ¿no? ¿De qué manera? ¿Lo piensan como en grupo? Hay una elaboración previa. A mí las chicas me convocan en el 2012, en principio para otra acción que tuvo que ver con Mujer Mantente Despierta, que ahí lo que hicimos fue una acción que la metáfora eran los camisones, eran muchas mujeres caminando dormidas. Estuvimos a punto de participar. Mira, nuestras hijas. Y seguramente en Plaza Mafalda. Exacto. Sí, el año pasado lo hicimos en Ramos Mejía y lo hicimos también acá en Capital, y este año seguramente se reiterará porque vamos viendo que aparecen símbolos que está bueno como tenerlos ahí, claro. Constantes, seguirlos transformando, ¿no? Esto, ¿qué pasa con estar dormidas? ¿Y qué implica ritualizar? Yo me dedico al teatro y me interesa mucho el aspecto ritual del teatro desde estos que somos, ¿no? Desde las tradiciones o de las religiones, sino desde estos que somos. ¿Qué pasa con agarrar un símbolo y profundizar cómo activa una transformación, ¿no? La mujer en camisón que puede estar muy plácidamente dormida ante el abuso, ante la injusticia, ante el insulto, muchas mujeres dormidas en una plaza, o como hicimos el año pasado, muchas mujeres dormidas en el asfalto, sin necesidad de apelar a ningún golpe bajo, generaba un estremecimiento muy grande, como decir, a veces estamos así, ¿no? Como sin reaccionar ante lo que trae la sociedad y la cultura. ¿Y qué pasa con activar ese despertar? Claro. Con las escobas lo mismo. ¿Qué pasa si la escoba te ata y te tiene en un rincón barriendo tu pedacito de piso? ¿O si se vuelve encuentro con otras y se vuelve barrida colectiva para expulsar lo que no querés en la vida de una y de todas? Claro. Y bueno, sí, son como distintas etapas. Lo pensamos el símbolo, le pegamos muchas vueltas en la previa, convocamos mujeres. Uh-huh. Algo que a mí me encantó de esto fue convocar mujeres, tanto artistas como mujeres que se quieran sumar desde el arte, y activamos, y ahí es el gran desafío, porque siempre es un salto al vacío. No sabes lo que va a pasar. Bueno, me encantó. Pero hasta ahora siempre lo hemos disfrutado y ha sido muy conmovedor y muy transformador para todas las que estamos. Claro. Vamos a escuchar a Sandra Posadino, que la tenemos grabada, que ella nos va a contar un poco cómo surge Mujeres de Artes Tomar, Matt, y cuáles son los objetivos del grupo. Bueno, el movimiento colectivo Mujeres de Artes Tomar se inicia en noviembre de 2011 a partir de el grupo, la compañía teatral Las Chicas de Blanco, que integro junto a Claudia Quiroga, y donde empezamos a sentir la necesidad manifestarnos artísticamente y colectivamente. Por lo tanto, convocamos a una cantidad de compañeras que entendíamos que estaban en la misma sintonía, y nos reunimos en Morón, en la Universidad de Morón. Fue la primera reunión, ya que nosotras somos una compañía de la zona este del conurbano, y así entre todas decidimos llevar adelante la primera acción, que fue una intervención artística en la marcha contra la violencia de género que llevaba a cabo el municipio. Esto fue también hablado con la Dirección de Políticas de Género y de Cultura del municipio de Morón. Por lo tanto, también tuvimos un espacio en el escenario que ese día había en la Plaza San Martín de Morón, donde presentamos algunas artísticas integrantes de MAS. Tuvo una muy buena repercusión, tuvimos muy buena devolución, no solo de quienes habíamos participado, sino de la gente que vio, que empezó a saber de la movida, que empezó a preguntar cómo sigue esto. Y bueno, así decidimos entonces llevar adelante un calendario anual de acciones. Nuestra manera de manifestarnos es siempre a través de un hecho artístico, ya sea en espacios públicos o en espacios privados, más afines a lo teatral o más vinculados a espacios sociales como escuelas, sindicatos o las mismas plazas de los distintos municipios. Entonces, movimiento, si bien surge de una compañía teatral, integra la mayor cantidad de artes posibles, y según la fecha y según la propuesta artística, el soporte técnico también se va modificando. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, cuando hicimos la campaña Habemos Mama, que la desarrollamos para el mes de mayo por el Día Internacional de la Salud de la Mujer, fue una campaña que tuvo soporte fotográfico y se difundió a través de las redes sociales, a través de internet y con algunas presentaciones en distintos actos en soporte de video. Escuchábamos a Sandra Posadino, que es una de las mujeres que forman parte de Las Chicas de Blanco, ¿no? Que contaba un poco cómo surgió esta organización colectiva Mujeres de Artes Tomar, y este modo de funcionamiento que tiene que ver con un calendario, ¿no? Que tiene así como 4 meses marcados en el año, a través de los cuales desarrollan acciones concretas. Referías a cuestiones de género, por ejemplo, bueno, en marzo fue Mujer y Memoria. Una de las acciones que nos contaba acá Claudette tenía que ver con la marcha de las escobas, y también estuvieron En el auditorio de Kraft, ¿no? Que estuvo cantando Teresa Parodi. Exactamente, pues yo me entusiasmé hablando de lo que yo llamo artivismo, pero digamos, gracias. Qué lindo es el cine, artivismo. Mira, me encanta la gente creativa, pero hace falta sí, gente. No, así que le dé como una vuelta, ¿no? Y si queremos cambiar, tenemos que crear, digamos. Artivismo, ¿no? Me encantó. Pero las chicas, gracias al enorme laburo de gestión de las chicas, digamos, hubo espectáculos, incluso hubo un elenco de Mendoza, un elenco de Brasil, cerró Teresa Parodi, que es la madrina del ciclo, sí, tuvimos espectáculos de mucha calidad. Pues bueno, marzo es Mujer y Memoria, después en mayo está Mujer y Salud, que se enmarca, por ejemplo, lo que contaba recién Sandra del año pasado de Habemos Mama, también con un soporte fotográfico que está relacionado con el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. En septiembre, Mujer y Pensamiento, que se tratan mesas de reflexión sobre trata y aborto. Y noviembre, Mujer Mantenete Despierta, que tienen que ver con acciones en espacios públicos, con el foco puesto en la violencia, ¿no? Exactamente, contra la violencia de género. Exactamente. Ahí hacemos camisones en noviembre. Sí. ¿Y ya tienen planeado las acciones de acá para este año? Mañana tenemos una mateada para activar para mayo, que ya hay una idea que va a estar en torno de la salud de la mujer. Uh-huh. Esto ya está fijado por calendario y que sabemos que se quiere hacer hincapié sobre el tema de las tetas, estas dadoras de vida y de placer, y haciendo foco tanto en la salud como en la lactancia, ¿no? Esos dos grandes temas, pero digo, también estamos ahí como mirando esta cosa, de que la salud no es solo prevenir el cáncer y dar de la leche a nuestros niños con todo lo bello que es y lo importante que es, sino también que es un territorio de placer el total, cuerpo, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Bueno, y para poder seguir un poco las diferentes acciones que realizan, pueden entrar en una página que es www.mujeresdeartestomar.com.ar y si uno en el Facebook como Mujeres de Artes Tomar Buenos Aires, porque también sé que hay... No, réplicas. Mujeres de Artes Tomar. Ah, sin Buenos Aires. Sí. Mujeres de Artes Tomar. Sí. Sé que también hay réplicas en otros puntos del país, ¿no? Sí. Se van haciendo réplicas. Es algo que crece y se multiplica. Yo ahora tengo la duda si es Buenos Aires o no es Buenos Aires. Belén, pero, ¿te acordás si el Facebook de Mujeres de Arte de Tomar es Buenos Aires o...? Sí, es Buenos Aires. Tenía la duda. Sí, perdón. No, está bien. Podía haber un error nuestro. Sí. Así que, bueno, genial. Es como un calendario muy... Perdón, muy... Mujeres de Artes Tomar. ¿Sin Buenos Aires? Ah, bueno. Estoy acá. En vivo lo buscamos. Mujeres, así que tenía razón la compañera. Yo le acabo de poner me gusta antes de venir para acá. No, y igual son todas mujeres que están ligadas de una u otra manera a nosotras, pero el espacio que nuclea es Mujeres de Artes Tomar. Así que buscan en Facebook ahí, pónganle me gusta y todas con camisón en la próxima acción. Tenemos mayo, tenemos mayo y tenemos septiembre, lo de la teta, en septiembre. Bueno, acá las Casildas hemos realizado un spot acerca de... Después se las vamos a de pasar. La lactancia. Ah, buenísimo. Bueno, intercambiamos y vemos que se activa si nos vamos invitando mutuamente. Dale, estaría bueno. Sí. Bueno, nada, y está genial, la verdad, esto de encontrarle vueltas creativas a la forma de manifestarnos es como, qué sé yo, súper importante, ¿no? Nada, para también poner el foco en otro lado y... Sí, hacerlo como desde un lugar constructivo, me parece alucinante, ¿no? Sí, de esto decíamos, creativos, si estamos buscando que la sociedad cambie, digamos, no hay espacio, digo, que haga más foco en lo creativo que el arte, es por definición, y además porque implica poner el cuerpo, y también algo que estamos buscando, especialmente Mujeres de Artes Tomar, que sobre todo cuando trabajamos temas como la denuncias o la visibilización de la violencia de género, o distintas temáticas, que no esté ausente la celebración, que haya también espacio para festejar, para activar, para sentirnos empoderadas, para sentirnos mujeres alegres, capaces de crear y celebrar, ¿no? Es algo que nos parece muy importante, porque parece que lo primero que nos roban es eso, es la alegría y la creatividad. Sí, totalmente. Totalmente, sí, me encanta. Me encanta lo que hacen esto, ¿no? Como el que artivismo. Puedan, el artivismo. No, morí. Y esto, que le hayan podido encontrar como una vuelta de tuerca. Y la verdad que me acordé de los camisones porque nos había quedado como sí. Rezando. Dijimos, qué creo bueno, que no pudimos. Que como creo minas, que teníamos ¿no? que ir sí pulsando. O sí a uno de los ensayos y había un tema con las fechas que no pudimos concretarlo, sí, pero estamos a como, punto. Sí, pero bueno, la yo verdad creo que en noviembre bien. Vuelve, así que estamos atentas. Haremos camisones. Sí, está buenísimo. La verdad que felicitaciones. Me encanta lo que hacen. Bueno, gracias. Sí, gracias. Y ojalá que esto, que podamos como manifestar, ¿no? Desde un lugar mucho más constructivo por ahí del que vemos habitualmente, ¿no? Porque es esto, es también construir y dejar mensaje desde esa manera. Me parece súper productivo, está buenísimo. Sí, a veces en ciertas mesas de reflexión o en ciertas obras o en ciertas temáticas no digamos, se elige hablar del dolor, no le hacemos, claro, no esquivamos el tema de claro. Tocar el dolor, incluso esto que estamos tocando, digo, lo que me compete a mí, ¿no? Que son las escobas, los camisones, siempre buscamos como decir, bueno, pero no quedarnos como fijos en ese lugar, porque siento que nos estamos redescubriendo como el otro sojuzgado, las mujeres, y lo que hay que hacer es no quedarse fijado en el lugar de víctima, claro. Sino justamente transformarlo, y para transformarlo hay que salir de ese lugar y explorar otros lugares, visibilizar ese lugar de sojuzgamiento y abordar y tomar y copar otros lugares, las calles, los escenarios, las radios, las casas. Y en eso andamos. Qué bueno, estaríamos copando el universo. Bueno, Claudette, te agradecemos muchísimo tu presencia acá. Sabemos que Sandra y que Claudia estaban haciendo una especialización en género sí. Y tenían justo cursada los martes, así que se les complicaba mucho venir, pero bueno, queríamos tenerlas presentes, así que muchas gracias. No, gracias a ustedes. Claudette García, que estuvo acá con nosotros, y ahora seguimos con otra música en los dedos de Joselo. Time sits still and waits for us in vain. That's how I would like it to be. Sometimes fine printings of the light that we are living in makes us ask questions without even listening. Seasons come and go, seconds come and go, to come back again, again, again. Seasons come and go, seconds come and go, to come back again, again. In the sadness that we deliver, that is the way things are. So speed of light meets the eye that sees it all and takes away winter, spring, summer or fall. Seasons come and go, seconds come and go, to come back again, again, again. Seasons come and go, seconds come and go, to come back again, again, again. Alternativos se defienden. FM 106.5, Radio Semilla, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, muy bien, y estamos nuevamente en el aire. Lo que acabamos de escuchar es... A ver, quiero que lo diga Mariela Franfrute. Jambrosi, again and again. Muy bien, Jambrosi. Un curso acelerado de inglés. Alan, te lo pido, por favor. Todo bien, te banco, te rebanco como musicalizador, pero poneme letras en inglés, temas en inglés. O por lo menos, no sé, mandame los Rolling Stones, ¿entendés? Un Los Doors. No, Deletreo el nombre de la intérprete. No al lugar. No me piquetees al musicalizador estrella. Yo solo deletreo para que... Nada, no soy locutora. A ver. Mira, lo tengo. M-T-J-A-M. Por favor, decime cómo... Franfrute, escúchame. ¿Cómo se dice eso? Jambrosi. Again and again. Te voy a subvencionar un cursito. Por favor, te mando la cultural inglesa, mami. Sí, por el amor de... El tema es en inglés, dice Alan. A ver, ¿qué es la Peteca Carabajal? Again and again, no. Yo lo banco a José y vamos con Arbolito. Es así, por favor. Bueno, Alan, te recontra defendí. Sí, te bancamos, piquetera. Te bancamos, Alan, todo bien. Pero bueno, pensá que del otro lado tenés un indígena, ¿viste? ¿Qué vas a hacer? No, yo no te hice el primario, el secundario bilingüe. Es así. Te queremos, Alan, te queremos. Bueno, sigamos. Seguimos con la bizarrería. Mientras esperamos a mi amigo personal, Francisco Saraceno, que está desensillando. Que acabo de despedirlo, ya también nos quedamos sin columnista, no puede ser. Lo reemplazamos por otra. A ver. Estamos con Francisca Marcote, decís. Sí. No, estamos con Verónica Marcote, que es nuestra última invitada del día de hoy. Hola, Verón, muchas gracias por estar acá con nosotras. Otra mujer de las redes. ¿No? Sí, otra enredada. Otra mujer de las redes que también generó, no sé si fue creación tuya o qué, pero te nombramos administradora y dijimos... Fue creación de ella, fue creación. El grupo de Facebook para saber con quién parimos. Sí. Bueno. ¿Qué? Nada, es también, ¿cuántos miembros estamos? Miembros y miembras. Hoy me fijé antes de venir, hice la tarea, 2300 y pico. Epa. Muy bien. Es un grupo que tiene mucho movimiento. Mucha simulación de información. Sí. En realidad, bueno, les cuento un poco cómo surgió así. Dale. La idea, hablando con mi hermana de la vida, Paula, uh-huh. Por esta cuestión, bueno... Paula, apellido... Rosso, conocida por ti. ¡Ay, sí! La amo a Paulita, le mando un beso. Te está escuchando, está cuidando a mi hija en este momento. Besos, Paula, te quiero. Después de una cesárea que tuvo ella con su hija sospechosamente innecesaria, algo que veníamos como hablando antes de que suceda, fue como decir, bueno, que, o sea, siempre está esta cosa de las mujeres de terminar como conociendo quién era la obstetra pasado el parto, claro, o sea, tarde, para poder hacer algo, para poder elegir algo. Y fue como decir, che, tendría que haber un lugar, una base de datos, algo donde una pudiera como recurrir, como encontrar información para saber con quién parís, con quién vas tal a cual, parir. Tal cual, porque además, bueno, salvo que bueno, que por ahí sea una búsqueda un poco más consciente, pero muchas mujeres, nada, es cartilla este. Claro, y, exacto. Y vamos, bueno, pero eso, ahí arrancamos, digo, repensemos. Claro, repensémonos, claro, mujeres. Sí. Hay veces que tardamos más en elegir quién nos va a pintar la casa y buscamos, sí, más referencias que en el obstetra que nos va a asistir. Obviamente. O la obstetra. Digo esto, sí, ¿no? Como siempre, poner afuera, hagámonos cargo también, sí, de... Lo que pasó, claro, que el grupo tiene un año y medio y de ese momento que yo recuerdo, fue como decir, la mayoría sí, cae en este caminito, me tocó por cartilla, no sé qué, pero así quisiera como hacer algo más activo, no había mucho donde buscar información. Claro, exactamente. No existía porque, ¿qué hacías? Ibas a la sala de espera, hablabas con la que estaba, vos cómo te fue, la que estaba con el bebé, y entonces, claro, y te contaba, sí, es divino, no sé, pero no había como verdadera información. Claro, y también esto de las guardias, viste, que por ahí, bueno, no sé, en esta guardia a mí me fue así, en, claro, esta guardia o en esta institución me fue de otra forma, claro, como... Bueno, y lo abrí, o sea, abrí un espacio que fue, bueno, lo de la base de datos, el formato de Facebook es como que todavía no es algo que me cierra, porque sería buenísimo que sea masivo, que esto que pudiera googlear la gente y entrar, pero bueno, y todavía, no sé, estoy pensando la manera, porque hay como un cuidado dentro del grupo de la gente que va ingresando, para que no haya, qué sé yo, demasiadas agresiones o, bueno, de parte de los médicos, que de alguna manera pueden llegar a filtrarse, pero claro, puede llegar a ser duro, digamos, que la mujer que relata, bueno, algo que no dije, que la idea es que relaten su experiencia y, bueno, de ahí las demás poder leer y sacar también sus conclusiones, porque uh-huh, no, tampoco poner el lugar en que otra me dijo que era bueno, sino, bueno, empoderar a la mujer en que, con información que también circula en el grupo, vaya tratando de elegir qué parto quiere, más, claro, allá de quién, o sea, y una vez que puedas saber eso, sí, buscar a quién te va a acompañar en eso. Claro. Que puede ser un obstetra, puede ser un equipo de parteros o parteras, un parto en casa, un parto en institución, un parto en hospital público, qué sé yo, hay un montón de opciones. Claro. Pero que estén todas ahí, o sea, a mí lo que me interesa es eso, como que esté la información para que las mujeres la tengan a tiempo y puedan elegir y hacerse un poco cargo de, bueno, elegí esto o quiero ir por este lado, preguntarse qué quieren, porque también pasaba eso de que el obstetra dice que trabaja de esta manera, entonces a mí me va a hacer tal cosa porque, y bueno, correrse un poco de ese lugar y sí, buscar activamente, sí, lo que cargo, una quiere. Hacernos el protagonismo, cargo, ¿no? Totalmente, hacernos cargo de que realmente somos protagonistas de ese proceso, digamos. Sí. Si bien hay como un sistema super gigante que por ahí va como en detrimento de eso, sí, esto, por ahí estar en redes de mujeres y varones, digo, estar como conectados y enredados, como pulsando para otra cosa, de repente, sí, genera un ambiente mucho más propicio como para generar esto que vos estás proponiendo. O sea, la dinámica del grupo, nosotras la conocemos, pero por ahí para alguien que está escuchando, sí, y no, es las mujeres, ¿hay mujeres, hay varones, hay solo mujeres? Se supone que hay mayoría de mujeres, a las veces que quisieron ingresar varones, bueno, hay como un intercambio de mensajes como para ver cuál es la idea o por qué ingresan, y los que están son, no sé, creo que contados uno o dos que son... padres que estuvieran, por ejemplo, me acuerdo de una de las chicas que estuvo con su bebé internado en NEO y estuvieron los dos, los papá y mamá de este bebé, muy activos tratando de encontrar respuestas en la NEO, de por qué estaba internado, de por qué no le daban el alta, y bueno, fue importante que ese papá estuviera también, claro, y leyera todos los comentarios y todas las propuestas y toda la información que le tiraban otras mujeres a esa mamá que tampoco estaba bien. Y bueno, en esos casos puntuales sí hay varones, pero la idea es que sean mujeres, sobre todo porque al relatar el parto cada una se expone y muchas, digamos, es algo que cuesta un poco y que tiene que ver con cierta intimidad, que bueno, es como por el momento, o sea, entre mujeres. Desde la política del grupo se aspira, digamos, o a que sea un espacio netamente femenino, digamos, sí. No mixto. Sí, sí, sí. Ok. Sí, sí, sí, se van ingresando. Bueno, creció muchísimo la cantidad de personas, que eso está bueno, porque siempre en los son como círculos y entonces van entrando conocidas, pero desde hace un tiempo empezó a entrar gente, digamos, claro, que no venía. Lugares desconocidos que bueno, vienen en búsqueda de información. Claro. Y en general las mujeres ingresan al grupo embarazadas y después... Sí. ¿Se mantienen activas o vos qué vas viendo? Y sí, sí, por suerte está mucho, o sea, hay mucha energía de intercambio y entonces se quedan las que estuvieron un parto bueno o malo, o digamos, están atentas, o también mi función y la función de las chicas, que después las voy a nombrar, que también me ayudan, es también estar atentas a conectar, porque muchas veces, qué sé yo, ingresa alguien... tenemos la herramienta del buscador dentro del grupo, claro, que hace que, bueno, pones el apellido de un médico para buscar referencias y te aparece, pero a veces también una tiene como la data de, bueno, tal tuvo con tal profesional, entonces, bueno, etiquetarla como para que claro, esté atenta, o sea, que se quedan en el grupo, quizás no están todo el tiempo activas, pero... Claro, quiero que sepas sí. Que tenés hinchada propia en las redes sociales. Aguante, Verónica Marcotti. Cantás como loca. Bueno, pero está buenísimo. Es para como, saber con quién parimos, sí, es recordamos, una herramienta, es una herramienta, tuvo como mucha visibilidad. ¿Qué eso fue, el trencito? El tren. Sí. Hace poco salió en la Olalá, ¿verdad? En la revista. Claro, sí, hubo una periodista que se interesó en la dinámica del grupo, que estuvo hace un tiempo como leyendo y le pareció interesante. Ahí me hicieron una nota consultándome cómo se había formado, cómo era la dinámica. Y bueno, ahí sí, ahí fue que empezamos como a ver quiénes ingresaban, porque hay un poco como de, qué sé yo, de miedo, entre comillas, de los médicos y de la información, qué sé yo. Me parece como que las mujeres empoderadas también da un poco de miedo. Empezó a pasar mucho que muchas, quizás por el grupo o porque circula información, van con preguntas concretas a la obstetra también. Viste que claro. También había una cosa muy general, que era no hablar del parto hasta el día del parto o de la cesárea. Sí, no cuestionar. No preguntar nada, o sea, todo se iba a dar, iba a llegar su momento, y ahora hay como información, o sea, también... creo que de ahí sacan herramientas, claro, como para pedir. Sí, la experiencia de otras mujeres me parece que es fundamental, y por ahí en esto del estar más aisladas de hoy con el Facebook te da la posibilidad de juntarte con otras que por ahí nunca te cruzarías en la calle, y sin embargo se atienden con la misma persona y tienen el parto. Sí. ¿Y ha pasado así de experiencias completamente discrepantes con la misma persona? Sí, totalmente. O sea, hay algunos, bueno, con equipos de parto en casa pasó, claro, o sea, casos donde, bueno, hay buenas y experiencias no muy buenas bien, y experiencias, claro, muy malas. Sí. Y también, bueno, en eso siempre es una eterna discusión, porque es muy subjetivo, claro, la experiencia propia, por eso, bueno, hacemos hincapié en contar la experiencia, y bueno, que la que busca algo de eso pueda tomar. Y también conocer a la persona, sobre todo en los partos en casa, ir a conocer el equipo y ver qué sienten, ¿no? Porque claro, es imposible, digamos, las garantías de que, bueno, ni que te va a pasar lo que le pasó a la otra, ni que no te va a pasar algo malo, pero sí, pero es bueno, que garantías sirven. Ni en eso ni en nada, no, digamos, no obtener garantías en la vida, digamos, claro, es como es imposible, insostenible, claro, pero está buenísimo, digamos, lo que generaste es precioso. Igual yo siento que abrí como una puerta, porque fue como, abrí un espacio. Había y mucha que no es algo claro, como que tiene mucho movimiento. Porque lo que traía Samantha hace un rato, esto de generar, sí, un espacio, eso ¿viste? Decía, y de repente esto. Mismo la dinámica del grupo y demás, sí, y de la gente que se lo va apropiando y va, sí, pulsando como para propulsarlo y demás, hacen, sí, que... Y también está bueno esto, como esta cosa de desapego de una, como de soltar, sí, y de sentirlo como una herramienta para otros y para otras. Tal cual. ¿Y qué sucede con respecto a los profesionales y las profesionales? Sé que de repente no participa. Exactamente. ¿O hay gente que participa? No, tenemos una excepción que es una obstetra rosarina, que es la Cris, que tiene mucha actividad en las redes, y bueno, fue como algo que se debatió en el grupo en un momento donde por un caso de una mamá que comentó una experiencia que, digamos, mala con una partera, esa partera, digamos, no recuerdo si fue directamente la mamá, pero sí que respondió y no estuvo bueno, y no está, bueno, se decidió que no. Claro, no, a veces por ahí, bueno, ese enfrentamiento, eso, claro, en público, claro, en una red, o sea, en todo caso, claro, es una charla tal personal cual. Pero también, bueno, en general fue una decisión por la mayoría que necesitaba como resguardarse del profesional o contar cuestiones, digamos, que les habían sucedido sin pensar que el otro está leyendo eso. Así que bueno, se intenta que no participen parteras y ni médicos. Habrá infiltrados. Y debe haber, sí. Seguro. Bueno, pero también está bueno que se enteren, ¿no? Que las mujeres estamos compartiendo información. Sí, yo igualmente no soy como muy partidaria de lo sectario, digo. Mm. Entiendo esta cosa como del cuidado, pero sí, digo, de los varones y los médicos y las médicas afuera. Para mí está bueno exponerlos, ¿no? Que sí, sepan, totalmente. Hay mujeres contando lo que haces, fíjate. Sí. ¿Sabés por qué? Porque nos ha sucedido a nosotras con, bueno, o reuniones o propuestas que nos han llegado o algún laburo interdisciplinario que hemos hecho, que tienen como tan introyectado un sistema y una manera tan naturalizado y tan invisibilizado para ellos, que de repente cuando se topan con otra cosa, viste, como, primero obviamente es el rechazo absoluto, sí, y después entran como a ver desde otro lugar. Y nos ha sucedido a nosotras que spots nuestros de repente de violencia obstétrica, sabemos que se proyectan dentro de hospitales públicos, por ejemplo, sí, que jamás, o sea, cuando los hicimos, jamás, ni siquiera aspiramos a que, no sé, ni en un radio, sí, de 2 cuadras, ¿entendés? Pero bueno, nada, digamos, son como también políticas y manejos que entiendo que por ahí por una cuestión de cuidado y de preservar a esas mujeres, pero estaría bueno generar algo como, no te digo que te armes otro grupo, Verónica, no, pero esto, donde se genera un intercambio y donde todas las variables, sí, que estamos ahí, ¿no?, interactuando, podamos como ver, ¿no?, qué es lo que está sucediendo y... Para mí, sí, o sea, es una cuestión que no la tengo cerrada, o sea, claro, se va haciendo a medida de necesidades, y también un poco el formato siento que nos cierra un poco a esto, a, bueno, ya que, viste que si el grupo es cerrado, entonces vemos quién entra, y si vemos, claro, quién entra, tenemos que cuidar, y muchas veces el tema de ser administrador de un grupo, en un momento, bueno, me pasó de correrme del lugar de celador, de señorita, energía, que tenés además, que estar, sí, como retando porque te convocan a intervenir en algunas discusiones, y a mí la verdad que no me cerraba de participar de esa manera, como, claro, ser administrador era la gran mirada, que tenía que estar atenta a todas las intervenciones y que nadie se peleara, claro, con nadie. Claro, en todo es que caso, cuando, digamos, si se plantea desde un lugar desde la comunión, desde la integración, ¿no? Desde esto, desde saber escuchar al otro, desde la disidencia también, que no es fácil. No es fácil de repente plantarte ante un otro y una otra y que tenga una postura totalmente por ahí opuesta, y bueno, ver qué se puede compartir, escuchar, saber, sí, escuchar, y ver si se puede, qué sé yo, proponer o propulsar alguna otra cosa. También está bueno para una, ¿no?, escucharse como... no sé si defendiendo, ¿no?, pero bueno, manifestando, no sé, tus creencias, tus... Por eso me parece que está bueno como abrir, pero... Sí, sí, me imagino, esto que traes, creo que tiene que ver también con la cosa verticalista que tenemos como tan introyectada. ¿Viste, sí, señorita? Me pego... No, sí, sí, bueno, somos eso, todos adultos y adultas, resolvamos. Hicimos a partir de ahí con... María Salaverri, que me estaba ayudando, armamos unas normas, porque hasta el momento no, claro, tenía normas, ya había pasado un tiempo largo del grupo, donde hubiera sí, una cuestión de autorregulación, de convivencia y claro, después autorregularse, claro. Y no depender de alguien que interviniera. Claro. Así que bueno, eso se dio sobre la marcha, y lo mismo la cuestión de si es cerrado, si entran o no, claro, varones, si entran o no profesionales, es algo que digamos se va reviendo. A ver, vamos a probar a ver si sale. Estamos vamos acá. A hola, hola, ¿hay alguien ahí? Hola. Estamos tratando, hola, de comunicarnos con Francisco Saraceno, que tal vez nos está escuchando, tal vez no. ¿Me escuchás vos, Fran? No me escucha. Hola, hola, hola, ¿me escuchás? A ver. ¿Ahí me escuchás? Hola. Lo quiero, me dice, hola. ¿Qué decís, José? Sí, los problemas técnicos con las comunicaciones telefónicas. Hola. Fran, ¿me escuchás? Ahí voy, ya está todo armado, dice él. Nosotros aló, ¿me escuchás? Ay, yo lo reescucho, pero la gente no lo va a escuchar. A ver ahí. Estoy haciendo como mucho ruido, ¿no? ¿Me escuchás, Fran? No. Bueno, estamos tratando de comunicarnos con Francisco para que haga en la distancia... Sus aportes en la distancia. Pero bueno, está complicada siempre la comunicación telefónica. Se nos complica. No dijo nada, Violeta, al final de los problemas de comunicación. Pero... La próxima vez vamos a decirle de nuevo, a ver qué... ¿Qué es lo que está pasando con Enredo en el Aire y las comunicaciones telefónicas? Pero bueno, yo lo quería sacar. Si bueno, mientras, igual seguimos charlando con Verónica, vale. Marcote, que ella es administradora del grupo de Facebook para saber con quién parimos, y nos estaba contando un poco esto de la necesidad de un poco de reglas y un poco de autorregulación, porque si no es insostenible. ¿Y cuáles son esas reglas? ¿Te las acordás como para...? No. Pero básicamente... Ojo con lo que decís, que están todas ahí escuchando. Abrilo y gracias, pasame data. No me acuerdo, pero bueno, básicamente es el respeto. Claro. Que la administradora o las administradoras que estén en su momento no están en el rol. O sea, el rol es conectar personas, brindar información, pero no... No está. Bueno, acá la gente aporta y dice que hay un caballero en el grupo y que es una más de nosotras. Y después Mariana Colombres dice que sea solo de mujeres y sin profesionales de la salud es la esencia de la página, y que ella cree que emocionalmente ayuda a soltarse para contar esas experiencias personalísimas. Es compañera mía de puericultura, Mariana. Es alumna mía, entonces. Pues seguramente. Sí. Mariana Colombres. Sí, estuvimos en alguna clase. Sí. Te mando un beso, Mariana. ¿Ven que todo está relacionado con todo? Sí, ahora que veo la foto me acuerdo. Sí, besos. Bueno, ¿ves que demandan también? Claro, las mujeres demandan. Entonces... Además hay mujeres que están como ahí todo el tiempo y... Demandan que, bueno, que no entre nadie, cuidado. Claro. Las veces que pasó fue como, como un escándalo. No, lo que pasa es que sí es cierto, y que bueno, puede generar las cuido, situaciones de violencia. Madre. Sí. Y no, y más también en un momento, la verdad que el puerperio ahí cercano al parto es un momento como tan complicado y tan a flor de piel que por ahí sí, esto. Pero bueno, también está bueno que se enteren de lo que pasa, de lo que decimos, que estamos contando lo que nos hacen. Creo que igualmente con lo bueno y lo malo, porque también se cuenta lo bueno. Me parece que la manera por ahí, si no llegan porque entraron al grupo y entraron al Facebook, hablo de los médicos, llega al consultorio porque hay cada vez más, o por lo menos dentro de la gente que ingresa al grupo, interesada en ir y plantear, claro, bueno, yo estuve leyendo esto, o quiero saber cómo va a ser esto y cómo va a ser otro, y se desencajan realmente, claro, ante las preguntas. Claro. Entonces creo que está llegando a sus consultorios de alguna manera, un poco que las mujeres están como accediendo a información y que no son una nena con el papá, claro, que le va a decir todo lo que tiene que hacer, claro, y la va a guiar hasta el parto a ciegas sin que ella pueda preguntar nada. Y también las respuestas que surgen de ahí. O sea, de ahí surgieron un montón de mujeres que salieron volando de ese consultorio y no pisaron nunca más, que por suerte, claro, llegaron a ese momento... Sin haber llegado a vivirlo después en un parto, o en una cesárea, o en una innecesaria. Claro. ¿Y tienen así como un ranking, aunque sea informal, de las instituciones o los profesionales más rechazados, con mayores críticas? ¿Lista negra? Queremos lista negra. Hay algunos apellidos. Que lo di. Sebastián y a la cabeza. Sebastián y de la mano de nuestra adorada sí. Sol. Sí, sí, ya no sé si es Hazte Fama y Échate a Dormir, pero sí, sé que es un apellido que Sebastián y es el, creo que es el jefe de obstetricia del hospital italiano. Claro, pero también sé que tiene un libro muy bueno, sí. Que vos lo lees y comprás, Sebastián, pero no, hay que tener cuidado. Sí, qué sé yo, en realidad nosotros siempre despotricamos contra él porque hizo un libro hablando como en general, o sea, haciendo una generalización y tomando como modelo a las mujeres que asisten a su consultorio, que son claramente una clase media, media alta porteña. Y entonces él generaliza en base a eso y no, bueno, hay un montón de otras variables que, claro. Que por ahí no están ahí contempladas. Así que sí, pero Sebastián y es así como el... No sé, claro. quedó como el sí, ¿no? El en realidad, Mariela, coincide con tu ranking, ¿verdad? Y no? está ahí. Exacto. Pero en realidad lo que me puse a pensar, o sea, antes de venir, es el ranking para el otro lado, que está el bueno, bueno sí, que, obvio. Que surgió, pero también. Surgió después de muy mucho. Bien. ¿Ves que vos vas a lo bolsa sí, y Verónica sí, que sí. Es no, un amor? Bueno, yo porque Verónica tengo a Pepa adentro. No, y además porque hablando con Perla Prigozhin, que es la directora de la CONSAVIG, sí. La Comisión Nacional para la Sanción de Violencia de Género, nada, hablamos esto de tener una lista de profesionales sí. Y de instituciones que más incurren en violencia obstétrica, porque está bueno también saberlo, sí. ¿No? La vamos a elaborar. Sí. Estamos, me parece que lo hemos logrado. A ver, pará. ¿Me escuchás? Hola. No, yo estoy elaborando. Escúchame algo. A ver. Esto en TVR no saldría. Ponele porque esto no es la tele. ¿Qué? Manos libres dice que están usando. Sí. Cortó. Bueno, le mandamos un beso. Fran, te queremos. Fran, todo bien. Pero si no venís, no vas a estar, Fran. Ya está. Chicas, le quiero. Jiménez, esto no les puede. Encima no suena de fondo su presentación, su apertura. No, Fran, me muero. Te quiero, amigo, pero es como imposible. Sobre el embarazo y el parto, contado de manera sencilla y clara, de la mano de Francisco Saraceno, el partero. Le bueno, ponemos voluntad. Como lo conozco mucho, yo sé que él diría, por ejemplo, es una fiesta, que es una frase muy de Fran, esto es una fiesta. Todo es una fiesta. ¿Está? No. Fran, te quiero, pero es imposible, amigo, esto. Vas a tener que venir. No, se te escucha súper cortado. Te pagamos un remo y veniste hasta acá, Saraceno. Igual nada, nos faltan 10 minutos. Arriba. Se escucha tu risa. Nada, tenés que venir, Fran. Vamos, Saraceno, te quiero, pero ves, nos tenés que hacer pasar el papelón de nuestra carrera heterística para venir, no. Pero para, lo único que te quiero decir es ¿dónde está? ¿Qué? vale, se fue a generar dinero, amigo. Está muy bien. Está bien. Como vos en este momento. Genial, te esperamos en dos martes acá, te quiero. ¿Cómo? Te esperamos en dos martes acá, te quiero. No he terminado, perdón. Bueno, te mando un beso. Nos vemos en dos martes. Qué desprolijo, qué desprolijo el parte. Dale, nos vemos en dos martes acá. Besos. Y sigue hablando, ¿eh? Nadie te escucha, Fran. Le mandamos un beso gigante. Esto es una fiesta. Lo queremos a Francisco, pero bueno, se le complica Fran, los martes. ¿Qué va a ser? Entre Fran y la llegada tarde de Joselo. Estoy prendida a fuego. Yo digo al aire y para todos y todas los que nos escuchan y las que nos escuchan, que trabajar con penes de esta manera no da. No da, quiero que quede registro radiofónico de esta frase. No da. No, yo estoy... Bang para Joselo, no, bang no, para no. Saraceno y bang para... Gracias. Gracias, Joselo. Una que le sale bien. No. Estás muy chiquile, Gran. No, yo los recontra... Porque la vi el otro día, la vi. Yo estoy en otra etapa de mi vida, los recontra banco, pero... Piscis. Piscis. No, aguante José, lo aguante Fran. Igualmente si vas a llegar tarde una vez más y te acaba la pasantía, sabelo. Bueno, Vero, nos estabas contando del ranking. Bueno, está bien, el malo lo dejamos de lado. Yo decía que estaba bueno saber, ¿no? De a dónde no hay que ir. Pero bueno, está bien, vayamos por la positiva y veamos con quién. Igual, sí. Claro, porque a dónde no hay que ir también depende de lo que busquen. Pero bueno, no, lo que estuvo bueno, porque más que nada porque costó mucho tiempo sacar alguna buena referencia segura donde decir, bueno, mira, se te cerró esta, se te cerró la otra, andate al lado. No era, costaba muchísimo encontrar. Claro. Porque tiene que ver con que si tenés obra social y vas a ver una obstetra, los obstetras responden al sistema y responden a las rutinas que el sistema propone, y pocas veces algunos pueden decir dentro del sistema, bueno, mira, yo no haría esto, no haría lo otro, pero hay que ver si me dejan la clínica. Claro. O, bueno, se escudan o es así, pero de alguna manera no claro, entran muchas variables que sí, son difíciles de manejar. Y bueno, en el Hospital Álvarez hay determinados días donde claro, hay guardias. Que funcionan bastante bien, y hay chicas que terminaron yendo ahí teniendo obra social, prepaga, donde no encontraron la forma de que le respeten sus pedidos y terminaron en el hospital público, muchas bastante contentas, conformes con la experiencia. Uh-huh. Pero bueno, pensá que de todos los hospitales públicos que hay en capital, en provincia, podés rescatar uno y casi dar seguridad en algunos días con algunas referencias de que se puede ir claro, con tranquilidad. Claro. Así que no es fácil. Y en general, bueno, sí, decías que había como de todo, pero ¿hay más consultas sobre partos institucionales o partos domiciliarios? Y creo que en su mayoría institucionales, pero también hay mujeres que vas viendo durante su embarazo que van haciendo un camino, y hubo muchos casos donde terminaron, donde, qué sé yo, eran una a los 3 meses de embarazo, ingresando al grupo, empezando a consultar así con inquietudes y terminando, claro, o sea, haciendo un proceso y terminando eligiendo un parto en casa cuando tenían una obra social y estaban con tal o cual obstetra, claro, no se cuestionaban nada y terminaron como cuestionándose todo y eligiendo un parto en casa como la mejor opción para ellas o lo que más tranquila las dejaba. También está pasando que el parto en casa tiene como la mala prensa de que hay que pagarlo aparte, y entonces en principio como lo económico es un supuesto impedimento, pero está pasando mucho que hay obstetras que están saliendo con cifras, no sé, semana 25, 30 de embarazo, salen a relucir sus honorarios extra, claro, que son altísimos, son una locura. Últimamente, no sé, aparecieron algunas que tiraron números que eran altísimos. Y bueno, ahí... O que te imponen parteras todo, que también cobran honorarios muy altos. Claro, sí, es un combo que se va sumando, claro, porque el anestesista, que esto, que el otro. Y termina siendo, bueno, entonces si tengo que pagar, elijo y pago, claro, un equipo. O pago una dula que me acompañe y después puedo ir con un trabajo de parto avanzado y que no me apuren en una institución. O sea, hay bastantes variantes. Claro. Lo que está bueno es que cada una pueda encontrar la que más le cierre. Claro. Está buenísimo. Quiero pasar acá un mensaje de... Ay, me escucho como mucho más alto, José Lo. De la Fundación Sí, Vale Ortelli. ¿Hola? Sí, ahí me escucho. Vale Ortelli, que me escribe que buscan una cuna para el hijito de 6 meses de una de las chicas que asiste a un merendero. El bebé fue operado de un pulmón y ahora tiene neumonía. Necesita estar elevado de piso húmedo en donde duerme. Si hay alguien que pueda colaborar, les pido por favor que se contacten con la Fundación Sí, GBA Zona Oeste, o que escriban a recorridaszo@fundacionsi.org.ar. Igualmente, nada, ahora lo vamos a difundir, pero por favor, una si cuna, alguien tiene una cuna para un bebito que tiene neumonía, vale, y que fue operado de pulmón, se los vamos a súper agradecer. Gracias. Bueno, y hablando acá de los grupos donde recirculan las cosas, y yo quiero quien tiene, yo tengo quien quiere. Dame dos, sí, por favor, la verdad que sí. Ay, fuerte. Bueno, va a aparecer. Sí, seguro, va a aparecer, seguro. Una cunita, bueno, muy bien. Y Vero, entre las anécdotas así, va, emocionantes, me imagino que de relatos de parto debe haber muchísimos, ¿no? Para rescatar ahí dentro del grupo. Y hay muchas, hay de todo. Lo que una creo que fue así como muy fuerte dentro del grupo fue una mamá que sola, o sea, que entró a una institución en trabajo de parto, estaba en un hospital público y sola con su celular fue tomando de apoyo al grupo, porque no se estaba sintiendo bien tratada, porque estaba con miedo, la estaban amenazando, estaba con dudas también, porque hay que estar en un trabajo de parto donde te están diciendo, te están amenazando con respecto, no sé, o que te van, que te van a hacer una cesárea y la amenaza es que se puede morir tu bebé. Claro, sí, sí. Y bueno, fue una noche que creo que un montón de las que estaban ahí participando estuvieron con una adrenalina altísima acompañando a esa mamá virtualmente, pero de alguna manera sí. Fue una compañía grosa porque si no... Dulas virtuales. Sí. Y bueno, estuvo muy bueno también, no solo las palabras que llegan en ese momento a esa mujer, sino también las redes que se movieron y que se armaron, porque ella terminó cambiando de hospital, se fue a Morón, donde hay un voluntariado de doulas, entonces sí. Empezaron a decir, bueno, mañana está tal o cual, entra por tal lado, llama a tal, y ella tenía, digamos, dónde caer, porque estaba en pleno trabajo de parto, y bueno, claro. Llegó al hospital de Morón, hizo el cambio... En esas horas de trabajo de parto, pero muy apoyada. Qué bueno, qué buen sostén, o sea, que claro. Fue así como sí. En vivo. Porque generalmente las cosas suceden después, claro. O bueno, hasta las primeras contracciones y bueno, adiós, me despido de claro. Facebook y me voy a París. Y Joselo te estaría invitando. ¿Escuchás? ¿Escuchás la cortinita? Sí. Para contar una anécdota que sabemos que preparaste. ¿Y qué? Y nos callamos y la baja. 100% Piscis. ¡Qué mala es! Piscis, Piscis, Piscis. Bueno, eso porque yo llegué temprano y no tenemos Pepa hoy, ¿viste? ¿Qué va a hacer? Claro, sí, nos tira todos los dardos ahí por el amor. Pobre Leo, te mando un beso, Leo Bancala. No, porque ahora, ¿sabes qué? Me voy a bailar. Bueno, dejo toda haces. La energía ahí. Lo bien que haces. Bueno, Verónica, conoces, me imagino, esta parte sí. Del programa. Sí, sí. Ya nada, no estamos así con poco tiempo, así que vamos a la anécdota directamente. Y mi anécdota Piscis tiene que ver con el puerperio, porque muy pisciano el puerperio. Claro. Sí. ¿De qué porque signo sos, mi querida? Acuario. Ya no tendría idea, pero siempre queda bien preguntar. Acuario es mi chiquito igual. ¿Totito? Sí, el Totito. Uh-huh. Sí. ¿Por qué le dicen Joaquín, mamá? Le dijo el otro día un compañerito de 5 años tiene, pobre. Le dice, todo el mundo le dice Toto, ¿viste? Y dice, ¿por qué le dicen Joaquín, mamá? Y porque se llama Joaquín. María, es el momento de la invitada, gracias. Bueno, Vero, continuemos, mi querida. A ver. Y sí, bueno, como que Piscis, no sé si está en mi carta o no, tendría que decirlo Violeta, pero apareció en el puerperio Piscis a full de quemar comida, quemar fondos de olla. ¿Quemaste sacaleches? No usé sacaleche. Pero si hubiera usado, lo hubiera quemado. Yo quemé una vez muy, muy caro. Sí. Bueno, estaba con mi hija de cerca del año y íbamos a salir, la estaba preparando para salir. Y la ha visto, bueno, y ella era verano. Que la hayas vestido ya, porque las madres para pisar, por ahí sacamos al pibe en bolas en julio, damos cuenta. Cuidado, Eso sería un piso extremo, no Mariel o yo. No. Bueno, estamos por salir y ella me habla, ella siempre muy comunicativa, ya el año... Tu chiquita, sí. Mi vida. Entonces ella me, no sé qué palabra usaría, pero era como que me señalaba algo de la pollerita de jean que tenía. Entonces me decía, ¿Este? Y yo, sí, nos vamos a salir, ¿viste? Cuando empezás a pensar que si me llevo la cartera, la billetera, el celular, qué sé yo, y te hablan en ese momento de la llave y todo esto. Entonces, sí, yo le decía que sí, y ella insistía como que, sí, mi amor, esa pollerita, mi amor, estás hermosa, esa es la pollerita que te vas a poner. Exacto, entonces salimos a la calle y en la puerta espera un rato, no sé qué, te estaba esperando algún mensaje o algo, y ella se pone a jugar así libremente, corporalmente en la entrada del edificio, hasta que la veo como haciendo una pirueta y veo que estaba... toda su cola al aire, o sea que este era que no le había puesto ningún pañal, íbamos a pasar una tarde hermosa, yo pillada porque ella va a UPA, así que... La piba estaba más atenta que... con un año estaba más atenta que la Virgo, madre. No podía ser de otra manera, no, Virgo no, en no, todos no, los no. detalles. Me muero, muy buena. Y así, muy buena. Así vamos las piscianas por la vida. Te y... aprobamos. Bueno, estarías aprobada. Muy buena aprobada. La nena del año se daba cuenta que algo faltaba y la madre. No. Muy bien. Bueno, estaríamos llegando al final. Antes que nada, queremos agradecer al honorable Senado de la Nación, de la provincia de Buenos Aires, que mañana, tenemos. Las mechas. Mañana. Por favor, es un momento serio, gracias. Mañana, nada, vamos a recibir una distinción, la voy a ir a recibir yo con mi chiquita a La Plata a las 11 de la mañana, así que, bueno, agradecerles por... Mujer destacada de la provincia de Buenos Aires. No vengo nunca más a este programa, quiero un programa yo sola, Marcelo. Porque yo me destaco y Mariela no. No, pero bueno, de verdad, muchas gracias por reconocer nuestro trabajo. También para nosotros es una oportunidad de estar en contacto con otras mujeres, con otros varones, con otras agrupaciones en un ámbito por ahí que nos trasciende, que llega mucha más gente, que tiene que ver con el político, donde de repente se mueve como otra cuestión, así que estamos súper contentas. Yo muy agradecida personalmente, recibí muchos llamados, muchos mensajitos, la verdad que muchas gracias. ¿Sabes qué te vas a poner? Muchas gracias a todos y a todas. Sí, voy a ir en ciclista y bobo. ¿Te acordás eso que usabas cuando éramos chiquitas? ¿Sí? Los vestiditos sí. Tipo lunares. Le quiero decir a la Colo que el vestido violeta que se llevó el que sábado, me ganó, que le ganó a Julieta en la gratiferia, estuvo sentado al lado de Michelle Odent. Claro, fue el vestido horrible que se puso Mariela cuando tuvimos el honor de entrevistar a Micho Odent. Mariela clavó. Decí que la cola te lo sacó, si no te lo ponías. Déjame contar a mí. Vestido un color divino y de repente, viste, la veo llegar Michelle Odent, Liliana Lammers, ahí nosotras cámara, nerviosas porque no entendíamos nada de lo que el pibe decía porque es francés. Y de repente clava vestido. No sé, no horrible, sé. ¡Horrible! Lo querías, lo querías, loca. Te pusiste en el sorteo para llevártelo. Me gustó. Mira, el color. Obvio, violeta. De embarazada. Vos no sabés lo que parecía, pero de 8 meses... No, muy gracioso, horrible. No, bueno, la verdad importa. Que sí, después que me di cuenta que era ella, dije, menos mal que no. Entonces, ¿qué te vas a poner? No tengo la menor idea. Bueno. Porque esto es a las 11 de la mañana. No puedo clavar un vestido, ¿entendés? De, no sé. Pero vas al Senado de la provincia. Voy a un teatro. Es en un teatro. Ah. Lo que siempre quise, Mariana. Ay, vas a subir al escenario. Sí, voy a decir gracias, apto. Espero no tropezarme. Espero no tropezarme. Cosa, no te pongas tacos. Y un trajecito sastre. Otra cosa. O me nombras en el discurso de agradecimiento o el martes que viene no entras a este estudio. Quiero que lo sepas. No, te voy a nombrar. Gracias. Bueno, nada, hemos llegado al final, Joselo. Gracias, Joselo, por haber llegado tarde. Gracias, Belén, por todo lo que hiciste por este programa y por todos los programas que vendrán en el futuro, que sin vos no sé qué haríamos. Y gracias, Vero. Gracias, Vero, que es una amorosa total. Para saber con quién parimos, ahí hay mucha información importante. Y pasa el chivo de a mamás, mi querida. Ay, qué grande, gracias. Pasa el chivo bueno, de a mamás. Hoy falté a mamás, que estamos realizando grupos de crianza con mis compañeras de estudio de puericultura. A todas las conozco, son todas alumnas mías. Algunas han ido a grupos de crianza nuestros. Exacto. Son todas mujeres hermosísimas, algunas super, otras super hermosas. Hemos ido a grupos de violeta. O sea, todas salimos de todas y nos vamos totalmente reformulando. Sí, está buenísimo. Nuestras sucesoras. Está muy bien. Bueno, ¿para ahí dónde las encuentran? Espacio a Mamás en Facebook. Perfecto. Y estamos los martes 16:30 haciendo grupo de crianza en Espacio GB, Espacio Guardia Vieja. ¿Y esto en qué zona sería? Es en Almagro. Muy bien. Pero en el Facebook está toda la información. Espacio a Mamás. Muy bien. Bueno, nos salió a dúo. Tenemos que hacer un... Espacio a Mamás. Bueno, y gracias a todos y a todas por estar ahí del otro lado escuchándonos. Perdón hoy por el retraso, pero bueno, son los gajes. Sí, perdón por el mal humor de Mariela. La verdad, pido disculpas a nuestra audiencia, a nuestra radio audiencia. No sé por qué lo dice. Nos escuchamos el martes que viene, como siempre, por este hermoso dial en www.radiosemilla.com.ar. Y nada, y eso, los queremos. Bueno, las queremos. Chau. Chau, chau. capa la más dura. Nunca dejé clavar mis penas, todo era por el aire. Mis alas enlazaban.